los clonos de Travolta. Odio, nos gusta bailar. Hay dos anfetas dentro de un vaso de vodka, calzando un pene particular. En mi camisa apretada huele a Saturday Night. Entro en flash a 2001. Silbo melodías de Satán. Por favor, vuelve a la burbuja. Por favor, vuelve a la burbuja. Brillan llamas mi llavero, que es del club del hombre nuclear. Ayer murió mi peluquero, las chicas lo lamentarán. Este gris, el compadrito, su sonrisa de cerrada marmolar. Por favor, volve a la burbuja. Por favor, por favor, volve a la burbuja.